ai para vos también, ay para vos también, ay para vos, ay para vos también, ay para vos también. Ay, para vos también, y te lo digo así de fuerte para que me escuches, porque la lucha es aquí, la lucha sigue en FM3. Lucha de verano PC, ¿cómo estás, Lucha? Hola, Zupa. ¿Cómo viene el verano, Lucha? Bien, hoy con, aflojando un poco el calor, pero bien. Qué lucha de verano, ¿no? La PC. Sí, la PC siempre es una lucha. Hay que abrirla, hay que poner el ventilador, porque el cooler nunca, nunca alcanza. No, no, recalienta, se reinicia, esas cosas. Molesta. Molesta. Sí. Mira, tenemos un Lucho, ¿eh? Lucho de verano PC. Hola. Hola. Lucha. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué para qué decir? Que el culo de, como que no da abasto y empieza a hacer ruido. Llamá un técnico, ¿no? Un técnico. La cosa es que hay cosas que empezaron y hay cosas que fueron segundas, ¿no? Por ejemplo, la primera web que conocimos fue la, obviamente, la 1. La web 1. La web 1. Y ahora estamos en presencia de la web 2.0. Sí, y ya casi entrando en la web 3.0. Pero opa, vamos a hablar de la web 2.0 en principio. ¿Cuál es la web 2.0? Vendría a ser una evolución de las primeras web, de las primeras páginas que eran como más simples. En lenguaje, digamos, de programación, estaban hechas casi todas en HTML, HTML, que es un tipo, nunca un código muy simple. Código, un código de programación. Hipertexto, el HT. Sí, no sé muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, después hay como una versión más mejor, si se quiere, del HTML, que es el XHTML, pero nada, eso es lenguaje muy específico y no sabemos. Unos obstáculos que a nosotros no nos interesan. No sabemos de eso tanto, pero sí sabemos que la web 2.0 como que lo que intenta hacer o lo que hace es, de estas webs primeras, hacer un paso más para que todos los que usamos internet podamos interactuar también, digamos. Tienen aplicaciones para que los usuarios usen cosas que son útiles, cosas, hay lugares donde uno puede subir sus contenidos, música, blogs, audios, lo que sea, y que en realidad casi todos usamos últimamente. Y bueno, por ahí no sabíamos incluso bien de qué se trata. Incluso antes de llamarlo web 2.0 ya estábamos usando, ¿no? Sí, es como un nombre que se le dio esto a partir del 2004, como que se le fue dando este nombre. Y se empezaron a hacer unas conferencias que se hacen todos los años en San Francisco, digamos, con esta temática. Y, digamos, la idea es que internet o la web o la red esta que está en algún lado, no sabemos bien dónde. Ciberespacio. El ciberespacio, que cada vez la podamos usar más todos y que, digamos, no tenga que haber gente calificada que la use, sino que sea accesible para todo el mundo. Bueno, o sea, la primera web, o sea, la web 1.0, son las páginas hechas por programadores. Sí, y lo que sería 2.0 tiene que ver más con la participación del usuario en la creación de páginas o de espacios. O sea, hay también páginas o hay aplicaciones o, qué sé yo, portales hechos por programadores, pero que tienen herramientas o cosas, qué sé yo, que los demás, nosotros usuarios comunes, podemos usar. A ver, o sea, vamos a los web ejemplos. 2.0 es YouTube, es Flickr, que es el portal para poner fotos, es MySpace, son los blogs, sí, Blogger, WordPress, cualquier soporte para blog es 2.0. Es eso. Pero qué sé yo, Blogger tiene. Alguien se ocupó de hacer esa plataforma que después nosotros la podemos usar. Uh-huh. Con respecto al bajar música, los programas que usamos, el Emule, el BitTorrent o lo que sea, ¿entrará en la 1, en la 2, en la 3? Creo que esos programas, con el principio del Napster y sí, todo, están desde están antes y van. Lo que sí podríamos poner dentro de la 2.0 son con las páginas tipo Taringa, donde vos podés compartir algunas cosas. Colectiva. Claro, o Rapillero, esas páginas donde vos podés subir archivos y que los demás se lo bajen, y ahí sí compartir y hacer más colaborativo eso, en vez de ponerte un programa y bajarte, o sea, buscar una banda y que trabaje el programa, sí, ir a buscar a una web y ahí sí buscar más uno lo que subió otra persona. Sí. Es por ese lado. Pero bueno, como la idea es contar, empezar a contar un poco de algunas estas herramientas, algunas que son útiles, otras que no sirven para nada, pero están buenas, o qué sé yo, son divertidas, entretenidas para pasar el rato. Empezar a contar en este espacio un poco esas, o sea, de esas herramientas que hay dando vueltas. Y para empezar, les quería contar sobre una herramienta que para mí está muy buena, porque me fue muy útil en el momento en el que empecé a visitar muchos blogs. Y en un momento se me hizo difícil seguirlos, y porque entras a uno y te conectas con otro y nunca sabes de dónde salió lo que leíste, y como que están los marcadores, pero uno se olvida de marcar las páginas que visita. Y bueno, entonces hay una herramienta que sería como un escritorio virtual. Es una página, vos tenés un usuario y ahí podés tener todos los feeds, digamos, todos los blogs que lees, que se te muestra las actualizaciones. Digamos, cada vez que hay un nuevo posteo, algo, vos entrás directamente. Te aparece como algo nuevo en tal blog y vos entrás. También puedes tener tus correos, digamos, configurar para tener tu cuenta de Gmail, de Yahoo, de Hotmail, de lo que tengas. Eso hay una página que te da ese servicio, entre comillas. Sí, hay varias páginas. Creo que Google tenía algo así. Google tiene uno que se llama eGoogle, uh-huh. Que, digamos, si vos tenés cuenta en Gmail o en Google, entrás y en la barra de arriba te aparece o en más opciones o eGoogle, depende cómo uh-huh. lo tengas, y podés configurar esto, tipo, para tener los blogs, otras cosas. Podés tener, qué sé yo, un calendario, podés tener una lista de tareas, un blog de notas, podés tener un traductor, un diccionario, una ventanita que sea YouTube. Todo un montón de cosas. No apto para personas paranoicas o para personas que manejen información que pueda llegar a molestarle a alguien que tenga que ver con la vida sistémica, ¿no? Puede ser, no sé. Esto a mí se me ocurre que es una herramienta para gente colgada que se olvida y que a veces, bueno, tipo, tengo acá y estoy más o menos organizado mi vida web. Sí, sino también cuando te conectás y tenés que poner tu nombre de usuario y tu password en 10 páginas distintas. Para entrar a tu MySpace, a tu blog, a tu mail, a tu Messenger, acá y allá, ¿no? O sea, es como una forma de centralizar las cosas que vos haces, o sea, y está bueno por eso, porque de una sola página que hay diferentes, digamos, diferentes servidores que te ofrecen esto. Yo uso uno que se llama NetVibes, que por ejemplo tiene en la página principal dividido en tags, digamos, en solapas. Y ahí vos podés poner, no sé yo, blogs, los blogs de música, como te lo vas ordenando a tu gusto. Un laburo también, ¿eh? Un laburito. Sí, lleva tiempo. Una vez que lo haces, es cómodo. Entonces la que vos usás se llama NetVibes. NetVibes. Vives sería bcortabelarga. bcortabelarga.net. .net. Buenísimo. Sí. Entrás, tenés tu usuario gratis, todo. Otra es eGoogle. Otra es eGoogle. Y hay un par más que si no rastreás son escritorios virtuales, como que cada uno tiene sus diferentes variaciones. Hay unos que te dicen, porque uno se olvida de leer también, o sea, vos tenés que te avisen, pero no lees siempre. A uno te dice, tenés 84.500 posts sin leer. ¿Querés leerlos o querés borrarlos? Y a veces pones, tipo, borrar todo y que colapse y te olvidaste que estaban. Porque te parece como que titile y te molesta que está sin leer. ¿Hay un escritorio virtual oficial de Microsoft o todavía no entraron en ese...? En ese vuelo de borrar a toda la competencia. Debe haber, pero nosotros no somos pro Microsoft. ¿Cuál fue la última noticia interesante que recibiste a través de estos feeds o What the Fucking Abouts? En un blog puesto una bomba, volvió su estéreo. Es que yo leo blogs muy banales, no sirven de nada. ¿Bananas? Bananas, banales. Es que no quedan muchos blogs copados, ¿eh? Hace 3 años había, me parece, Lemajul, una calidad. Sí, puede ¿no? ser. Lemajul nunca lo visité mucho, por suerte. Y está para que te alimentes de él, ¿eh? No, qué sé yo, hay blogs de periodismo que están algunos más interesantes que otros. Hay muchos blogs novela que hay gente que cuenta sus historias. Está bueno. Algunos están buenos, otros son medio. Hay un torno, otros sacaron sus libros, qué sé yo. Había uno muy divertido que se llamaba Atrapado en la oficina, que a mí me parecía muy divertido, un tipo contando sus historias de oficina de un laburo que odiaba y que quería hacer otra cosa. Dar muchos de esos. Dar muchos, pero bueno, era como bueno. Interesante, como había mucho desarrollo de personajes y estaba bueno. Pero nada, la idea era que este escritorio. Arrancamos. te sirve para ordenarte un poquito. ¿Estamos si ordenados? Tenés ganas. ¿Estamos bien? Estamos un poco ordenados. Gracias, Lucha de Verano PC. Gracias, Lucho, por acompañarla. Orden y progreso.